El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. Hago mi entrada a la tarima con la ayuda del de arriba, mientras el enemigo está rascando la barriga. Ha tendido una trampa para ver si me derriba. Está tratando de desatar las correas de mis zapatos. Atento a algún descuido, caerá como un atraco. Está maleado porque no canto lo que al mundo siempre le ha gustado. Mi lírica levanta y reconstruye al ser humano. No caigas en la trampa y abre los ojos, hermano. La muerte del maestro nunca pudo ser en vano. Su reino no formó parte de este mundo pagano. Escucha el cambio, hermano. El que tengo y Dios quiero que me escuche. Antes que el enemigo no capaz de poder buche. El tiempo se le acaba y solo te habla los peluches. Mientras la funeral ya te prepara un estuche. Así que basta ya, basta de tanta ironía. El plomo y la sangre nuestro pan de cada día. Chiquillos que se pierden en alcohol y cocaína, haciendo de la cacha para siempre una rutina. ¿Has escuchado? No puedes tú quedarte como estás allí sentado, rascándote la panza y con los dos brazos cruzados. Recuerda al maestro con sus dos brazos abiertos, entregando su vida para sacarnos del desierto. Porque si no estuvieras muerto. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. El enemigo ya viene saboteando, pero no podrá porque tenemos el mando, porque Rey de Reyes dirige mi comando y la artillería ya la estamos montando. Pero mirando bien las cosas desde otro punto de vista, no hay que desbaratarse, tenemos que ser realistas, alzando nuestras manos, elevando una oración, gritando gloria al cielo a través de mi canción, y juntos saboreando, disfrutando de su unción, creyendo en Jesucristo que es la plena convicción, pues el Padre es el que viene y te da la medicina. El ritmo que yo traigo se llama Cristo medicina. No soy novato, en esto ya llevo rato, y el enemigo no se siente muy contento. Súbelo, bompero, hasta que reviente. Cristiano que se duerme se lo lleva la corriente. Súbelo, bompero, hasta que reviente. Cristiano que se duerme se lo lleva la corriente. Y el enemigo anda como león rugiente y está pendiente para luego clavarte el diente. Tienes que estar pendiente, existe mucha gente que se disfraza de amistad para pegarte el diente. Tienes que ser valiente, tú tienes un destino, no te confundas que tú sabes cuál es el camino. Lucidineo, quiero ser amigo peregrino, para ayudarte con tu cruz a mitad del camino. Sin olvidarse de María si se acaba el vino. Lucidineo, quiero ser amigo peregrino, para ayudarte con tu cruz a mitad del camino. Sin olvidarse de María si se acaba el vino. Medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo. Medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina, lo que yo traigo pa' ti, Cristo, medicina.